en Radio Láser, 2 de la tarde, en punto. La 97.7 Radio. Radio Láser, autoridad en música. Música peruana, que en el mundo tiene fama. Voces y guitarras del Perú. Recibido una cartita tuya donde me dices adiós sin alma. Yo me pregunto, ay, ¿cómo puedo ahora seguir viviendo si tú no me amas? ¿Quién tiene pa' amor ahora que yo no lo tengo? Dime de quién es se ha llevado tus besos, donde reinará el dulce mirar que no siento ya. Yo no lo sé, porque te perdí sin quererlo. Hoy tengo ante mis ojos una foto donde estás sonriendo, última limosna que me das. ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Dime de quién es tu vida que ayer mía fue. Ahora que yo no lo tengo, dime de quién es y quién se ha llevado tus besos, donde reinará el dulce mirar que no siento ya. Yo no lo sé, porque te perdí sin quererlo. Hoy tengo ante mis ojos una foto donde estás sonriendo, última limosna que me das. ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Dime de quién es tu vida que ayer mía fue. Tu vida que ayer mía fue. Almorzando con lo nuestro, un homenaje a la familia en Láser. La 97.7 Radio Láser, autoridad en música. Centro de Conciliación ZIS Asociados, autorizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Conciliamos en materias civiles, comerciales y con el Estado como pago de deudas, desalojos, pago de alquileres, indemnización de daños y perjuicios, indemnización por accidentes de tránsito, otorgamiento de escrituras públicas, rectificación de áreas y otros derechos disponibles. Materia familia, pensión de alimentos, tenencia de hijos, gastos de embarazo, régimen de visita, alimento y o reducción de pensión de alimentos, conciliaciones con el Estado, pago de deudas, ampliación de plazo contractual, resolución contractual, resarcimiento de daños y perjuicios. Ventajas de conciliar: es rápido, económico y tiene el mismo valor de una sentencia judicial. Asimismo, ofrecemos asesoría jurídica en derecho penal, civil, administrativo y derecho registral. Atención en el Jirón Bolognesi, número 315 en Pampas, en horario de oficina. Consultas y citas a los celulares 954 90 36 38. 941-497843. Email centro de conciliación zs@gmail.com. Centro de Conciliación ZS, asociados profesionales al servicio de la población. Llegó la diversión con los exquisitos sabores de Helados Ártica. Helados Ártica, un helado a tu lado. Sabores especiales: algarrobina, coco, café, saúco, supay lúcuma, supay chocolate. Sabores clásicos: chancaycito y anacha. Vasitos Ártica, apapu, bañado con maní en aguaje, de la selva su aguaje. Rellenitas de naranja y litros familiares. Ron con pasas. Es un producto único, delicioso y muy conocido por todos. Aquí tenemos muchas variedades, muchos sabores. Recuerda, si es rojo, es Ártica. Ártica, Ártica, te hace feliz. Bloquetera Viñas fabrica bloquetas de concreto, que es una opción más económica y más rápida frente a los ladrillos convencionales. Construya con nuestras bloquetas y compara sus ventajas. Una bloqueta de la marca Viñas equivale a 4 ladrillos, por lo que es más rápido, más económico, más resistente al agua. Por lo tanto, gastas menos cemento, menos arena, menos mano de obra. Nuestras bloquetas Viñas tienen un acabado caravista, por lo que no necesitas empastado. Además, tiene división para partir en 2 y evitar desperdicios. Todas estas ventajas hacen que las bloquetas Viñas sean más económicas. Los esperamos en nuestra planta, Avenida Argentina, a 100 metros del puente de Viñas. Bloquetas Viñas, puestas en obra dentro del Valle de Pampas. Pedidos a los números 922-204-151. 941-429-575. Bloquetas Viñas, BV, super económicas. Centro de Conciliación Extrajudicial y Estudio Jurídico Yaranga, autorizado con resolución directoral del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. No formes parte del problema y soluciona tus conflictos con abogados y conciliadores profesionales. Toda una institución a su servicio en materias conciliables de pensión de alimentos, régimen de visitas, tenencia, exoneración de pensión de alimentos, gastos de embarazo, liquidación de sociedad de gananciales y otros derechos de libre disponibilidad. Te ofrecemos atención personalizada, tarifas corporativas para centros de cobranza y empresas con cartera de clientes. Confíe sus conflictos sociales y personales en manos de profesionales con más de 8 años de experiencia. Y no olvide que el acta de conciliación tiene calidad de sentencia judicial. John Tony Yaranga Alanya, abogado y conciliador, CAJ número 6270. Visítanos en el Jirón Córdoba, número 676, Interior 01, Pampas, Tayacá. Consultas gratuitas al celular 989-477-858. En Tiendas de Lana tenemos mochilas, maletines, morrales, nacionales e importados para superior, también para profesionales y ejecutivos. Porta documentos, bolsas, carteras y accesorios para damas. Ahora con nuevos diseños de temporada en llamativos colores a precios de fábrica. Además, maletitas, maletas y maletotas con ruedas. Dale valor a tu dinero, no compres en la calle, compra en tienda, en Tiendas de Lana. Avenida Centenario 265, Pampas, garantía total. Tiendas de Lana. ¿Qué piensas del embarazo en adolescentes? Aún no tengo la edad suficiente para tener un hijo. Yo estoy pensando seguir una carrera profesional y un hijo no está en mis planes. Tener un bebé no está en mis planes. Aún no termina el colegio y sería algo irresponsable. A esta edad, recién empiezo a disfrutar de la vida. Perdería mi juventud. Todavía no estoy lista para ser mamá. Para ser padre, no estoy preparado. No puedo ni mantenerme yo, menos será un hijo. Mi cuerpo cuerpo no está preparado para formar un nuevo ser, ya que se pueden presentar complicaciones. Además, madre, yo, ¿ahora? No me veo. Mis amigas salen a fiestas, paseos, reuniones, y yo, ¿cuidando un bebé? Sería como una niña cuidando a otro niño. ¿Cómo debemos prevenir un embarazo en adolescentes? Yo me informo para tomar una decisión correcta. Pregunto a mis padres o a mis profesores, pensando con una mente clara y no dejándome llevar por los demás. Hay un tiempo para todo, especialmente para tener un hijo. Y yo tengo un proyecto de vida, metas que quiero cumplir. Por eso busco orientación sobre la salud sexual en el establecimiento de salud. ¡Protégete ya! ¡Decide bien tu futuro! Es un mensaje de la Red de Salud Tayacaja. Almorzando con lo nuestro. Un homenaje a la familia en Láser.